del cual son buena parte de las canciones de este disco que Carmen Cuesta y Chuck Lowe publicaron hace algunos años. Patty Austin, que viene acompañada de Algebra. Algebra, Patty Austin juntos en Let It Rain, que llueva. En antena del País de los Sueños desde RAI, Radio Andalucía Información. Selfish, sad, and moody. I can hear my mama talking to me. She said, girl, you need to change your attitude. I come home tired and I'm rude to you. I say go to hell and in a hurry. And if that hurts, I get a little mad at you. The truth be known, I'm a little jealous too. Well, if tears like rain have magic powers, whoop, here they come again. Them midnight showers, let it rain tonight. Purify like holy water. When I pray tonight, gonna say how much I want to start it again. Would you, could you, girl, take it way back when? Talks early morning, hugging and a tuck into the dawning. If this works, I'll thank the Lord with gratitude. I tell you, I do all I got to do. Well, if tears like rain have met powers. Oh, here they come again, their midnight showers. Ooh, let it rain tonight, purify like holy water. Go pray tonight, go say how much I want to start it again. Oh, I want to start again. Take it way back. Wash me up and wash me down. Gonna be good for me. Oh, let it rain. No more turning, no more tossing. Just like Christmas in the morning. For you. Decíamos antes Patty Austin y All Your Row en las voces, pero no habíamos dicho absolutamente nada de ese super guitarrista de Pittsburgh que ahí aparecía. Naturalmente, un viejo amigo. Viejo amigo de All Your Row y uno de los mejores dentro del jazz hace algunos años y el smooth jazz, incluso el soul, rhythm and blues, que también conoce perfectamente. Hablamos de George Benson. En escena Judith Nicholas. Esto es Happy. Saludos desde RAI, Radio Andalucía Información. Alone and wondering just as you begin to change your life.

pasos de esa estrada y sé que no va a dar nada. Seu segredo sei, chico. Já conheço as pedras do caminho e sei também que é isso sim. En Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.